Oceánica Podcast. Por Carlota Bárcena. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de Oceánica Podcast. Ya perdí la cuenta ya, perdí la cuenta del número de programas que ya hemos hecho. Y bueno, está habiendo olas. Hay bañitos, glasses por la mañana. Espero que estéis madrugando y pegando buenos baños. Estamos escuchando a Hole, Celebrity Skin, de fondo. Y hoy tenemos un programa muy interesante con dos entrevistas. La primera de ellas es a Paola, creadora de Amigas Surfistas, que me gusta mucho este tipo de proyectos, ¿no? Creas por mujeres, mujeres que van a surfear, mujeres que crean comunidad y hacen cosas. Y por otro lado tenemos a Juan Díaz Páez, que es un artista multidisciplinar, miembro de los Canotipos y además un artista plástico brutal. Así que vamos a empezar con esto. Además hoy voy a intentar poneros un poquitín de música un poco más feminista, vamos a decir, ya que tenemos esta temática en esta entrevista, ¿no?, de las amigas surfistas. Pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a la directora de Amigas Surfistas, que se llama Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlota? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo empezaste en el surfing? Bueno, empecé de mayor. Empecé a surfear muy grande. Como te das cuenta, soy argentina. Si bien vivo en una provincia en donde da el mar, pero me queda muy lejos, las distancias son muy largas, entonces en aquella época no había la facilidad que hay ahora, no hay escuelas, no había clases, no había material para alquilar, entonces cuando conocí el mar me alucinó, vi unos surfistas y me quedé con eso ahí flipando, y ya está, fue algo que lo di por perdido y pensé, bueno, en otra vida quizás surfé, no, ya no. Y cuando se me venían los años, lo mismo, ya está, eso es para gente joven. Y cuando me vine a vivir al Cantábrico, mandé a mi hija a una escuela de surf y hablando con el dueño y demás, y me dice, apunta tú también. Le digo, pero yo soy mayor. Yo tenía 35 años. Ah. y me dice, ¿eh? Que no, que tú vienes. Y me apuntó y no paré, no lo dejé nunca. Creo que ya no podría vivir lejos del mar. Claro. ¿Qué zona es en concreto donde estás viviendo ahora? Yo estoy viviendo en San Vicente de la Barquera. Es Cantabria. Claro, estamos al límite con Asturias, sí. Muy buena zona, sí. Mola, me mola mucho surfear por ahí. Mm. Y entonces este proyecto de amigas surfistas, ¿qué es y cómo surgió y todo eso? Bueno, a ver, yo tenía la idea, a ver, era algo así un poquito genérico, abstracto, superficial, que lo veía cuando entraba a surfear en Swansea. Yo he trabajado en en una escuela de surf en Swansea, entonces veía que somos poquitas mujeres o que no hay, y digo, guau, aquí hay que hacer algo. Y seguía, pero no, viste, no sabes Sí, qué yo hacer. también me pasó, esa idea me pasó. Porque encima siempre se ha generado como una competición entre mujeres. Sí. ¿Viste? Que es guapa, que es alta, o que es bajita, o que hace esto, o hace lo otro. O sea, nos generan competencia entre nosotras y nada que ver. Nada que ver. Entonces, con los años me fui dando cuenta que hacemos piña, que nos unimos en el agua o fuera del agua. Ah. Y te puedo contar 10.000 historias de estar hablando con chicas, también con chicos a veces, pero con chicas más. Venga, coge esa ola. O, jo, ¿viste la hostia que me di? Es todo muy directo, muy sincero. ¿Cómo te llamas? ¿Te quedas en la playa? Venga, comemos juntas. Y así se fue dando. Y el clic fue, un día estaba en el agua, en invierno, y éramos todas chicas. Estaban las olas pequeñitas, como a mí me gustan, porque voy con longboard. Estábamos en el agua y estaba el fotógrafo. Estaba el fotógrafo que siempre está aquí, Agus, que es increíble persona. Y ese día o al día siguiente, Agus hizo una publicación en Instagram con todas fotos nuestras y puso algo no sé, algo del poder femenino o qué bueno lo que hay aquí. Y dije, pa, tiene que ser ahora. Entonces lo llamé y le dije, Agus, te tengo que contar algo. Le digo, quiero hacer esto, esto y esto, pero no sé cómo. Y me dice, pues yo no sé qué puedo hacer, pero yo te ayudo en lo que sea. Entonces ahí empecé a moverme, empecé a preguntar si era mejor hacer una asociación, un club, fui al ayuntamiento, la verdad que la persona que estaba en ese momento me ayudó un montón porque empezó a imprimir papeles, viste cuando estás viendo a alguien que lo tiene clarísimo, mira, rellena esto, lo otro, y yo no entendía nada. Es que la burocracia es tela Ah, marinera. wow, es tremendo, no es lo mío. ¿Y os Y hicisteis asociación? nos hicimos ¿Y asociación por qué? Bueno, y no. porque la asociación abarca más que un club. O sea, si es un club deportivo, es solamente de ese deporte y no puedes salirte. En cambio, como nosotras queremos tocar el tema, o sea, hay muchas chicas que hacen skate o que vamos a escalar, el tema medio ambiente. En cambio, en una asociación te entra todo eso, en un club no. En un club de surf hubiese sido surf y se acabó. Sí, Entonces, yo bueno. aquí en su día en esta playa montamos, aquí en Sigüenza montamos una vez un club hace mil y era mixto, era de Mira. hombres y de mujeres y bueno, va, hicimos un par de campeonatos y ya, la cosa no. Sí. Es que es mucho trabajo, ¿eh? Entonces, yo cuando reuní a mis amigas, por si querían participar en esta locura, les dije, chicas, aquí no hay ni tiempo ni dinero. Simplemente ganas. Si les apetece, genial, bienvenida. Yo no voy a obligar a ninguna a nada, porque lo que no quiero es perderlas como amigas. Entonces, pero sé que son las personas idóneas que pueden acompañarme en esto. Claro, porque a eso ganas y comprometerse, que haya una ilusión y luego ya, y unos objetivos, y ir todo esto materializándolo en, pues, que si un Instagram, que por cierto, ¿cómo es el Instagram que tenéis? El Instagram es Amigas Surfistas. Para que os busquen Sí, y eso. estamos ahí nos tienen en Instagram. Sí. Y claro, materializar todo eso supongo que es complicado, los eventos, las cosas que se van haciendo y ir sacándolo adelante, claro, lleva mucho curro. Sí. Es difícil, lleva un trabajo, pero la satisfacción cuando se realiza es increíble, es un subidón que decís, venga, este es el camino, este es el Sí. camino, tenemos que seguir por acá y encima he tenido la suerte de mucha gente apoyándome y dándote consejos, entonces Ah. poder entrar en diferentes eventos, viste que antes eran quizá exclusivamente de hombres o al no saber, entonces fue muy, muy lindo. Tengo lo tengo como un amigo, un hermano del mar, que es Juanjo Trueba, seguramente habrás escuchado hablar de él, que bueno, él creyó en Amigas Surfistas desde el primer momento y nos ha ayudado y nos ha presentado en diferentes sitios como para participar. Dice, necesitamos gente de la mar y no hay nada de mujeres para mujeres. Entonces, lo que vos decías es que una vez creaste un club mixto. A Sí. mí, cuando empecé a alargar por esta boquita lo que estábamos haciendo, me dijeron, ah, pero solo mujeres. No tienen hombres. ¿Por qué son así discriminativas? Y me empezó a dar toda la charla, ¿no?, del feminismo. O para ellos, para pocos hombres, por suerte. Y le dije, mira, es que son bienvenidos. Se llama Amigas Surfistas porque vamos a hacer cosas para mujeres, porque lo creamos mujeres, pero pueden participar. Le digo, lo que no me parece bien que me ataques así es que tú perteneces a un club de surf que está creado hace más de 20 años aquí y es todo de hombres. Y se quedó mirándome. Le digo, y no pasa nada, está todo bien. Eran solo hombres en esa época, está todo bien. Entonces no vengas ahora a decirme, pero bueno, al Claro, final. no, no, pero sí, porque además es que, no sé si me explico, en realidad estas cosas yo entiendo que tienen una función un poco como de promoción del surf femenino y demás, y es que somos las menos en el agua, somos las menos en la industria del surf, que por, bueno, claro, el tema de ser asociación, al final, claro, dinero no hay, como dijiste, o sea, no es, voy a No. montar aquí una especie de, no sé, de turismo activo para chicas, venga, surf camp para chicas, vamos a ganar dinero. No, no es eso, sino es más desde el tema de promocionar el surf femenino y que ellas, por ejemplo, vayan cogiendo confianza, porque hay cosas, hay patrones que se dan, yo creo que, bueno, relacionados con el género, del tipo, no, es que si veo que la están remando, pues yo no la remo. O, no, es que yo surfeo peor. Las chicas solemos tener un poco la autoestima un Nos poco regular a veces. infravaloramos, sí, nos Y infravaloramos necesitamos igual un completamente. grupo en el agua que nos diga, venga, Jolín, rémala tal. Y como decía Carlota Jáuregui en el programa 2, es que no nos tienen ni que dar, ni que ceder olas, ni que quitarnos olas. Ni quitarnos, Entonces, como claro. hay todo este ecosistema, porque al final era un mundo muy masculino, yo entiendo, y Sí. ahora entramos nosotras, sigue habiendo ahí un poco de cosas raras, del tipo, pues vas en bikini y se te sexualiza, o no sé qué pasa si vas en bikini. Pero luego no sé qué, cosas como raras. Se presupone que surfeas peor que un tío, se presupone, hay como muchas cosas. Sí, en los campeonatos te dan la peor manga. El mar se puso malo, pues a esa hora la manga de las chicas. Un montón Era, de no sé ejemplos. ahora, pero antiguamente era menos dinero en Sí, premios. ahora ya lo están igualando, pero todo eso. De ahí que nosotras nos tengamos que juntar para hacer estos grupos, claro, porque Sí, si no, o este programa o cosas así, porque exacto. si no es en plan. Sí. Sí. Bueno, y así surgió Amigas Surfistas, claro. Es eso, vamos, te acompaño al agua, me acompañas al agua, no quiero ir sola, me da vergüenza, hay muchos tíos, todo, no sé surfear, o sea, lo que te decía recién, o sea, no sé surfear, bueno, que no pasa nada, que vamos a divertirnos. Claro. Hubo veces que tuvimos que crear unas jornadas de espumas. Entonces, el speech era, chicas, vamos a jugar a las espumas. Entonces, hasta la que sabía surfear, hoy nos quedamos en las espumas a pasárnoslo bien. Entonces, bueno, eso. O entrar disfrazadas y bueno, hemos hecho un Sí, poquito claro, de que todo. luego Hemos igual, hecho pues un yo qué poco de... sé, la que igual tenga mucho dinero y mucho tiempo y muchas ganas de surfear, pues puede coger y yo qué sé, pues se apunta a clases, se coge un profesor particular o lo que sea, o va a un clinic. Pero, hombre, luego hay gente como yo que no tengo un duro y entonces no vas a estar ahí gastando un Es que el clinic. surf no necesita dinero, no necesitas dinero para surfear. Claro, es que la No, mar no está sé. ahí. No, hoy hay un. Claro, no, nosotros tenemos que aclarar que nosotras no somos escuela, que no vamos a montar una escuela, que no hacemos dinero con esto, porque si no se te tiran al cuello y es un negocio el de las escuelas. No, no, no, no queremos eso. No, no Claro. queremos sacar dinero con esto. Es solamente acompañar y de hecho le llevamos clientes porque hay chicas que no tienen material. Entonces alquilamos a las escuelas y queremos que obviamente rule, ¿no? Este círculo que para ellos es un negocio. Sí. Así que está muy bien. Y por ahí es eso, que te dicen, oh, en el agua ligarás un montón. Y vos pensás y decís, no, no veas, o sea, no tenés ni idea. No, no, no nos quieren en el agua, no nos quieren. A Y ver, que hay de todo. alguna hay Tengo de muy todo, buenos hay alguna amigos. majo, menos mal, porque si son todos Sí, malos, sí, sí, sí, sí, sí. entonces Tengo muy ya. buenos amigos, conocidos, compañeros. En el agua, gente increíble. Sí, Y sí, bueno, sí, sí. algunos hombres pueden ir, o bueno, algunos, los que vean, como dijiste, están invitados a ir a X evento que hagáis o lo que sea, ¿no? Sí, claro. Totalmente, ¿Y qué te totalmente. iba yo a decir también? ¿Alguna situación machirula que hayas vivido tú en el agua? Así A ver, yo personalmente no, más que alguna vez te dice, que era mía, le digo, discúlpame, no te vi, era tuya al lado, la verdad no te vi, me tiré para atrás, pero claro, es feo ver a alguien que está remando al lado tuyo y es tuya, le digo, discúlpame. Y empezó, ah, no sé qué, vale, discúlpame, ¿qué quieres que haga? O sea, está tío, perdón. Y sin más, pero dura fue una vez entrando con mi hija. Mi hija hace mucho que no surfea, pero surfea muy bien mi hija. Y estábamos en una playa en Francia, cerca de San Juan de Luz, no me acuerdo, estábamos de viaje y entramos en una playa en la que no conocíamos, que estaba todo neblina, que era pequeñito y vimos las condiciones estaban bien y había piedras. En donde empezó a bajar la marea, vimos más piedritas. Entonces nos pusimos en una zona donde había un piquito y no veíamos muchas piedras. Y empezaron a entrar hombres. Estábamos nosotras dos, en la mañana muy prontito, hacía frío. Y entró un niño, que yo me quedé después al lado del niño, admito, porque tenía un piquito para el sol y yo con el tablón, triunfé con el niño ahí. Entonces, a, mi hija estaba con cuatro o cinco hombres por ahí, uno de ellos con casco. Dije, si estás con casco aquí, es porque hay piedras. Y sin más, la primera ola que remó mi hija, la cogió, guapísima, una derecha. Ellos se dieron vuelta y la miraron todo el rato hasta que terminó su ola. Cuando ella volvió, se le puso uno aquí y otro aquí, ella en medio. Y el de aquí se le pegaba. No la dejaron coger más olas. Y ella tenía 15, 16 años, salió del agua. ¿Viste? Sí. Y después otra aquí en casa, como digo yo, la playa aquí en casa. Me sentí bastante impotente y la llamé por teléfono a la chica que pertenece a Amigas Surfistas, porque no entendía qué había pasado. Estábamos surfeando, nos encontramos ahí en el agua, ¿eh? No es que nos llamamos, pero nos encontramos. Y de repente alguien de aquí también, un hombre, le dijo, pero mira por dónde entras. Y yo por lo poco, lo que había visto, ella había cogido una ola y venía entrando hacia el pico y él venía en la ola. Y ella trató de esquivarlo y remaba, viste, cuando remas rápido, querés ir para atrás de él para que pase, Sí. pero no te da, a veces no, no, no te da. Y no sé qué, o sea, no se lo chocó ni nada, ¿vale? Pero él se bajó y le empezó a gritar, a decir de todo, que por qué se metía, que no tiene ni idea, pero gritar. Y yo le dije, lo llamé por el nombre y le digo, tranquilo. No, que tú no sabes, que le dijo de todo. Y había un chico al lado que le dijo, hombre, no le hables así, le dice. Y él le dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Su machito, su marido, no sé qué? Yo no soy nada, le dijo, no la conozco, pero no tienes por qué hablarle así. Entonces fue muy incómoda esta situación y ella salió llorando y yo después, la verdad que me arrepentí, la llamé por teléfono de no haber increpado más a esta persona, como decir, o sea, tío. Muy buen papel este de tíos que obviamente bueno, hay machirulos por ahí y corrigen al machirulo diciendo, oye tío, vamos a ver, Total. rebaja esa Claro, masculinidad claro, tóxica claro. que tienes, por Sí, favor. sí, sí, sí. Sí. Entonces, o sea, le habló muy mal. Pero después no, escuchabas por ahí o que se enojan o ah, Ah. esta tía, que no sé qué. Sí, a Entonces, les veces se enfadan molesta. y a veces como una posición como mogollón de paternalista. Plan, ay, yo te empujo. Una vez a mí me empujó uno cuando llevaba yo Ay, sí. años surfeando y me dice, yo te empujo. Ay, le di A mí también me la pasó. cabeza sin querer y yo, que no me empujes, que no me empujes. Yo, Que lo que llevo no yo te lo bien pedí. todo. Claro, gracias, que no te lo La pedí. mar Que no te lo pedí. está quedada para todos, todos remamos y nos cuesta 3 horas. Bueno, espera, Claro. yo te empujo, te empujo. No, si quiero que me empujen, voy a una clase. Claro. Pero Sí. además que yo ya sabía surfear y todo, que no, sin más, era el típico día que está quedado, que la remas y uno te lleva unas cuantas. Sí, te entiendo. A mí me Esto pasó lo mismo es alguna vez todo. también. Sí. Se creen que es súper guay. Entonces tienes ahí esas dos vertientes, la agresiva y la otra, pero bueno, nada. No sé. En Bien. fin, les molesta que sepa surfear y que no sepa surfear. Les molesta, las dos cosas les molesta. Pero Sí. bueno, es eso, aclarar que no, que hay muchos, muchísimos, No tolmen, muchísimos no tolmen. que somos pares, somos pares, No somos tolmen. iguales. Y ya está. Pero Y bueno. admiro los que saben surfear, obviamente, o sea, yo sigo aprendiendo, siempre Claro. aprendemos. Pero no por eso voy a ir a decirle, esta ola, o sea, no sé, en fin. Sí, no sé, yo creo que nosotras no somos tan, bueno, creo que como también por otra cuestión de género, ellos como que son más competitivos, más Sí, eso se nota. directos, más tal, y luego al final, pues nosotras somos como más piña, más que luego entre nosotras Sí, también puede haber, es por verdad. supuesto, no somos santas, también puede haber líos, pero bueno, que son diferentes formas de. Sí, ahí le has Al dado, es final son los roles competitividad de entre género ellos, que mamamos es lo que desde digo. pequeños. Hay mucha testosterona ahí en el agua y en realidad, y nosotras nos reímos, o sea, nos festejamos. Una buena ola, compartimos una ola y nos reímos y nos revolcó y nos reímos de ello y lo compartimos. Que claro, Y igual eso ellos, si van en grupo, varios amigos, también lo festejarán. Ah, vaya ola tan buena que pillaste, no sé qué. Pero normalmente, cuando por ejemplo ahora en invierno, igual pues va gente que no se conoce, igual y están varios en el pico, es uno, otro, es como más es. complicado, ¿no? Sí. Ahí, ahí sí se ve mucho esa competencia que dices. Sí, Que sí. claro, al final el género está súper metido dentro, porque yo qué sé, hasta con los juguetes, ¿no? De pequeños ahí, las Barbies y los coches, y entonces Sí. al final. Sí, siempre digo, cuando pasa eso, digo, a la clase de compartir no fuiste, ¿no? Faltaste en el cole, ¿no? Y Sí. bueno, ¿qué líneas de actuación tenéis? Porque bueno, ya me comentaste algo, pero desarrollan. ¿Qué cosas hacéis, por ejemplo? Bueno, ya sabes que no siempre se puede surfear, que el mar no está siempre a nuestro favor. Entonces, tenemos la suerte de contar con Miller, que es una empresa cántabra de skates. Entonces, ellos nos apadrinan y nos prestan material Oh, qué para bueno. poder patinar. Y tenemos unas chicas que son unas cracks patinando. Entonces nos vamos al pump track que hay aquí cerquita en un pueblo. Nos vamos ahí a patinar. Entonces armamos un eventito o una merienda o una comidita comunitaria y nos vamos a patinar. Y la que más sabe le enseña a la que menos y así. Y ahí pasamos la mañana o la tarde. Entonces eso está muy bien. Y también vamos a escalar. Tenemos un amigo que se llama Román, que tiene una escuela de. Escuela no. Tiene una, sí, una empresa de travesía y demás. Entonces, que decimos siempre que es un culo inquieto porque no para y siempre está organizando cosas. Y se llama Ollambre Gitz. Y bueno, él siempre nos está invitando y siempre está creando algo. Entonces, a veces nos sumamos y hacemos el evento para amigas surfistas. O nos sumamos a, dependiendo de las plazas que él tenga, entonces nos vamos de vía ferrata, nos vamos de escalada, nos vamos a cuevas, bueno, tiene un montón de actividades. Así que él nos hace precio por amigas surfistas, porque el seguro de estas actividades son muy caras y no pretendemos y no queremos que nos los dé gratis. ¿Qué más? También, bueno, estas actividades invitamos a mujeres y a hombres, niños y demás. Y después estamos muy metidas con el tema de medio ambiente. Eso te iba a decir, sí. Sí, tema medio ambiente a mí me interesa mucho, me preocupa mucho y quiero aprender más de este tema. Entonces, de la mano de Provoca Cantabria, alguna vez hemos venido a replantar plantas autóctonas en las dunas para mantenerlas. Y después vamos nosotras por nuestra cuenta, armamos limpiezas de playa. En verano esto no lo hacemos porque está lleno de turistas, pasan por las mañanas las maquinitas que limpian, obviamente no limpian bien y la gente es la que más ensucia. Entonces, pero tampoco puedes estar limpiando la playa entre toalla y toalla de la gente. Así Claro. que empezamos ahora ya a hacer nuestras limpiezas de playa, gracias a una subvención del grupo Saja-Nansa, que es Marítima y Pesca, nos han concedido un poquito de dinero para un proyecto que habíamos presentado y que abarcaba todo medio ambiente y alguna cosita más, que ahora te contaré. Así que bueno, hay un grupo de mujeres, rederas, que crearon una empresa a partir de, bueno, de la profesión de ellas, ¿no? Rederas, que es una profesión Ah, de la costa de toda la vida, sí. y reciclan redes de pesca que ya no sirven, los marineros y perdón, les regalan las redes rotas que ya no utilizan y ellas les dan una segunda vida. Entonces nos han fabricado unas bolsas para juntar plásticos de la playa y esas bolsas a su vez están hechas también con un plástico que fabricó la Textil Santanderina a base de plásticos recolectados del Océano Atlántico. Entonces, es Todo muy se interesante. facilita. Todo, todo, todo. Así que, de hecho, estoy esperando que me pasen bien el detalle y las indicaciones porque quiero hacer una publicación de estas bolsitas que ya empezamos a utilizarlas. Después, otro amigo que hace una parafina ecológica. Bueno, y hace unos cubos para secar más rápido el neopreno y transportarlo. También nos ha regalado unos prototipos de bolsas para recolectar basuras en la playa que nos ha hecho él y nos las ha regalado y funcionan estupendamente. Entonces, te das cuenta que la gente quiere participar y quiere ayudar y en comunidad, pues todo es mejor. Claro, Así va que saliendo, llegas a más cosas sí, que solo, claro. sí. Así que vamos a limpiar playas y por lo general después ya vamos mirando el bar, viste, cuando venimos con las bolsas y si sale una olita y ahí nos vamos todos al agua siempre. Sí. Y después, el año pasado con el tema de la Agenda 30, Ah. me llamaron del colegio, de aquí en San Vicente de la Barquera, para ver si podíamos hacer algo con los niños, hacer algún Ay, qué guay. trabajo. Sí. Entonces, como habíamos justo limpiado la playa y no había tirado las bolsas, pues tenía la furgo llena de bolsas de plástico la playa. Y las pusiste a recoger la playa. Muy Nos bien, fuimos al los grano, me fui niños al tienen que colo. trabajar. Sí, Tampoco pero es no, no, no, nene que no trabaja. me llevé todas las bolsas de basura al cole. Entonces, dejé las bolsas ahí y fui un día. Las maestras organizando, bueno, de tal hora estás con tal clase, de tal hora con otra, vaciar las bolsas así en medio de la clase. Y todos los niños digo, venga, ¿qué se les ocurre? Vamos a hacer manualidades. Y entonces das una charlita de viendo, porque está a Sí. simple vista, ¿no? Aquí bueno, en este programa entrevistábamos a una mujer que había creado una obra de teatro que se llamaba El monstruo revoltijo. Y claro, a partir de basura de la playa, que el monstruo revoltijo era como todos los plásticos ahí en un, Sí. y en una obra de teatro bastante guay, así Mira. infantil y muy guay. Sí. Es que tenés que entrar Ser por el lado creativos. de la diversión, del juego y demostrarle la realidad a los niños. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Sí. Porque sí. Así que bueno, ahora estoy maquinando algo más para hacer este año con los niños del cole. Y bueno, básicamente todo eso es lo que hacemos. Y hace poquito fue el Blue Surf Fest, no sé si oíste hablar de él. No, desde en concreto no. Es surf inclusive. ¿vale? Para personas con capacidades diferentes. Ah. Y se está haciendo ahora ahora mismo están en Italia, se hizo en 6 países europeos y en España se hizo en San Vicente de la Barquera. Entonces, estamos totalmente agradecidas porque han contado con nosotras. Son 3 días de evento en cada ciudad y en cada país, por eso te digo, ahora mismo este finde están, ayer empezaban en Cerdeña, están en Italia. Y bueno, uno de esos días colaboramos nosotras y lo que hicimos fue skate. Hicimos una ola en el asfalto Ah. con un plástico, se arma el tubo, entonces los niños pasaban con los skates ahí y niños con silla de rueda, entonces fue ¿Cómo muy lindo. mola que al final se pasa de necesidades individuales, en plan, quiero ir al agua, pero no me apetece ir sola, o me apetece, y luego cómo se va a cosas ya colectivas y Sí. a temas ya más sociales y Sí, demás? Está muy bueno. total, total, total. Sí. Pues Así. nada, se nos acaba un poco el tiempo, así Sí. que nada, muchas gracias por estar aquí en el programa y seguiremos ahí en contacto. Sí, siempre. Gracias a vos y bueno, a ver si coincidimos en el agua. Sí, a mí me mola mucho Zambia, además. A ver, ¿cuándo puedo ir? Estoy un poco Vente y nos estresada vamos. de la vida, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Carlota. A ti. Escuchando a la Sodio y en concreto la canción Fieras. Muerta, perra, de gatas. Manejas tus propias reglas, asustas más de lo que agradas. Cuando consigues ser libre, hacen que te sientas. Comentaba Paola, luego en off, que claro, pues cuando las mujeres se juntan y se ponen a disfrutar del surfing, a abrirse en grupo, en colectivo, al final pues acabamos dando con cosas como incluso la violencia de género, ¿no? De hecho, ellas están trabajando también por ahí, de mano de varias personas especializadas, ya sea abogadas, psicólogas. Y al final, pues acaba siendo un proyecto muy interesante y que aparentemente, pues eso, ¿no? Toda la profundidad que llega a tocar y cómo pues se convierten en un grupo de apoyo, ya no solo de surf, sino verdaderamente amigas, ¿no? Amigas surfistas. Y pasamos ya con la siguiente entrevista. Pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Juan Díaz Fáez, que es un artista surfer y músico en los canotipos. Bueno, él hace street art, muralismo, escultura, arte público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, hoy no llueve y creo que hay olas, o sea que muy bien. Sí, aquí también hay olas. Naciste en Oviedo, además, y ahora vives en Cantabria. ¿Dónde surfeas ahora? Nací en Oviedo por estudiar y eso marché fuera. Marché a vivir a estudiar a Salamanca. Luego, por trabajo, viví en Madrid y por casualidades terminé en Cantabria. Entonces, vivo por aquí cerca de Somo, de un pueblín, que hay bastantes olas, la verdad, y o sea, hay bastantes baños normalmente. Y fue una de las razones por la que me quedé. Porque después de tanto tiempo en Madrid dije, coño, vaya presto, solo de la playa lo echaba de menos mucho, sí. Claro, porque tú ¿hace cuánto que surfeas? Pues surfeaba de guaje, claro, viviendo en Oviedo y sin carnet de conducir y eso, no surfeaba tanto como me hubiese gustado. Íbamos en tren, las odiseas esas de cuando no había internet, íbamos en tren hasta Salinas, sin saber si había oles, ni siquiera sabíamos cuándo había oles ni nada. Pero igual ahí tendría 13 años, íbamos con algún amigo que era un poco mayor, nos dejaban nuestros padres ir cuando iba algún amigo mayor. Luego ya cuando ya sacamos carne íbamos más, cuando ya teníamos carne de conducir, pero luego ya marché a estudiar fuera y ahí dejé un poquitín de surfear. Surfeaba cuando volvía, en Navidades, en verano y todo eso. Y sobre todo estos últimos 5 años o así, sí que ya entró a diario porque ya vivo aquí y volví a retomarlo y a coger el vicio. Y bueno, lo de dedicarte ahí al tema artístico, ¿fue más vocacional o fue vocacional? Fue estas cosas, por suerte o por desgracia, estas cosas no vives de ello de casualidad. Sí que puede haber unas casualidades que te hagan vivir de ello, pero no escoges vivir de esto porque sí. Y hay algo que supuestamente te gusta mucho desde pequeñín y bueno, lo que se suele decir de que realmente no dejas de hacerlo, que todos dibujamos de pequeños, pero que sigues y sigues y sigues. Y yo sí estudié Bellas Artes sin tener ni idea de lo que iba a hacer, porque eso, con esa edad no te enteras de nada y vas para allá, como era salir de casa y me lo pagaban mis padres, dije, ¡boh, planazo! Pero realmente no sabes muy bien lo que estás haciendo, ni qué futuro laboral había en esa rama, ni si mi trabajo era bueno o no era bueno. Hice Bellas Artes en Salamanca, luego estudié un doctorado en Madrid, porque me gustaba bastante estudiar, la verdad. Y dije, voy a estirarlo todo lo que pueda. Y hice un doctorado sobre el proceso creativo. Estudié el proceso creativo. Cómo tenemos las ideas, cómo surgen, si se puede enseñar la creatividad, si se puede aprender. Me interesaba mucho esa parte de proceso. Y luego, sin darme cuenta, pues empecé un poco a vivir del dibujo. Viví durante un tiempo de dibujo y de operador de cámara. Y diseño gráfico, ¿no? También, ahí era. Diseño hice menos porque me gusta menos y soy peor, soy mal diseñador, soy muy burro y me gusta hacerlo todo muy grande y cuando hubo el movimiento de hacer las cosas más delicadas, más limpias, no funcionaba tanto mi trabajo. Pero sí trabajé mucho, mucho como ilustrador. Estuve, yo creo que 14 años trabajé ilustrando. Y luego hace 5 o 6... también a los ilustradores nos metieron un poco en el saco de los artistas. Mi trabajo empezó a gustar y fui dejando la ilustración hace 5 o 6 años y vivo solo de la parte más artística, que es lo mismo, pero vives de proyectos personales, no de encargos. ¿Qué es lo que te mola más hacer? Ahora mismo los proyectos personales, porque obviamente no hay clientes. Los clientes están bien porque si están quiere decir que hay pasta, pero mejor que no estén en cuanto a libertad creativa, en cuanto a... A veces son útiles porque te obligan a hacer cosas que no harías y eso también, si hablamos de creatividad, es interesante, es bonito. Pero siempre es mejor tener tus horarios, tener tus tiempos y pues eso, pues trabajar cuando te dé la gana, como te dé la gana, el ritmo que te dé la gana, haciendo lo que te pida el cuerpo y si coincide que eso se vende, se consume, pues maravilloso. No, prefiero el momento en el que estoy ahora es conchanudo. El año pasado hiciste un mural ahí en Madrid, ¿no? Cuéntame ahí un poquitín eso. El año pasado, dices uno amarillo, sí, grande. Uno grande que Sí, eso fueron, creo que, bueno, no me acuerdo cuántas plantas eran. Ese son dos murales de una escuela de arte que hay allí, de la escuela Tai. Y fue un proyecto que hicimos que explicaba a los alumnos cómo preparo yo los proyectos, cuando me encarga un proyecto, que a su vez la escuela Tai me había encargado ese proyecto. Entonces hicimos el proceso juntos para que entendiesen cómo lo preparas, cómo bocetas, cómo presentas el proyecto, cómo te marea en el buen sentido el cliente, no, esto no me gusta, esto sí, cómo te tienes que adaptar a problemas que no esperabas. Bueno, ver que vean el proceso real y luego lo pintamos juntos, porque era muy alto y muy grande, había creo que 9 alturas de andamio, 9 pisos de andamio y eran 2 paredes. Entonces lo pintamos entre todos, también entendieron lo que era subirse a una altura alta, el nervio ese de estar ahí arriba y decir, hostia, bueno, era muy seguro, pero da miedito, si no estás acostumbrado, claro. Y bueno, creo que fue una experiencia bonita para ellos. Y para mí también, por supuesto. ¿Y qué referentes tienes o qué te basas ahí para inspirarte? Bueno, referentes, se dice siempre lo de todo es mi referente. Bebo de todos los sitios, pero yo es verdad que, bueno, si hubiese que definir algo más específico, pues a lo mejor sería. Yo vengo del mundo del cómic, de la ilustración. Bueno, pues esto, mira, una camiseta de los 90 o del 2000 o no sé cuándo es esto, de Miguel Ángel Martín. La música también, las portadas de discos que te gustaban, los skates, los dibujos que traían los skates o las camisetas de skaters o de grupos que te gustaban. Todo eso era lo que copiaba cuando era chavalín. Y luego pues vas añadiendo referentes, que ya más complejos, pues eso, más del arte, de la publicidad, de la propia naturaleza o incluso de culturas. Me gustan mucho las culturas aztecas y mayas por la gráfica que utilizaban, pero bueno, sobre todo, si hay que decir algo más del cómic, sobre todo y de la publicidad Bueno, clásica. la gente te puede encontrar en Instagram, arroba Díaz Fáez, bueno, por si te quieren buscar, y también en la web tuya, juandíazfáez.com, y bueno, eso para quien te quiera ir a buscar y demás. Y luego también, ¿qué te iba a decir yo? Próximas exposiciones y sitios. Pues acabo de llegar hace 3 días. Todavía tengo voz de ronquera del aire acondicionado del avión. Estuve en Venezuela ahora. Estuve 3 semanas allí por una exposición también, que era una residencia y una exposición. Y creo que hoy o mañana recogen unos cuadros que van para el siguiente, que es en Dubái. Y luego estamos cerrando en Asia también una para dentro de poco, para diciembre, que habrá que cerrarla ya porque si no, no llego. Pero eso es lo que hay ahora, que no es poco, no, no es poco. Te mueves, te mueves bastante. Ya, soy un poco vago para moverme, sobre todo cuando te tienes que mover por trabajo, no es tan apetitoso como cuando te mueves por placer, que te vas con los colegas o con lo que sea, ¿no? De viaje. Pero bueno, es divertido siempre viajar, sí. Mola. Y bueno, y luego yo di contigo, porque me escribió al Instagram una persona que no me acuerdo ahora, la estaba buscando, pero no me acuerdo, que es de por ahí, por surfea por donde tú, más o menos. Y me dijo que tenía que entrevistar a los Cardotipos. Y es que tú, claro, eres ahí integrante de la banda. Entonces, cuéntame un poco cómo surgen los Cardotipos, qué tipo de música hacéis. Pues bueno, y es graciosa la historia. No sé cuánto tiempo tenemos, pero es. Bueno, tira. Claro, cuando yo viví en Madrid mucho tiempo y me vine al pueblo pues ya no necesitaba tanto estar en las fiestas, estar en el día a día, en el aborigen del ritmazo de Madrid Pero un momentín, que creo que se me escapa el perro. Entonces, por casualidades, me vine a vivir al pueblo y descubrí el tiempo libre, que muchas veces las ciudades no te lo permiten. Y con el tiempo libre, muchas veces, pues cuando puedes eso, empezar a hacer proyectos personales, a tener más tiempo para ti, volver a tener tiempo para tirarte a leer un rato, que es algo que yo por lo menos ya no hacía casi. Pues solo era trabajar o ir a esto, a ver esa exposición a la fuerza, o bueno, a la fuerza porque hay que verlas, porque tal. Y cuando vine aquí a vivir al pueblo, de repente es como que te regalan X horas al día. que tienes que invertir en ti, a la fuerza, porque aquí no hay exposiciones, no hay conciertos, no hay... Y empecé a escribir. Volví a tocar la guitarra. Yo tocaba la guitarra muy mal, pero tocaba la guitarra de pequeño. Y luego tenía tiempo para escribir. Y dije, va, voy a escribir unas canciones. Porque sí, de risa. De cosas que me pasaban en el pueblo. Aquí, por ejemplo, hay mucho surf, pero hay muchas vacas. Entonces huele a mierda de vaca, huele mucho. Entonces escribía una, pues eso, de alguien que decía cómo olía el ambiente, que no sé qué, que olía muy mal, pero que luego lo echabas de menos, porque es verdad que cuando marchas dices, o cuando llegas, más bien, más que cuando marchas, cuando llegas dices, oh, este olor, casa. O aquí llueve mucho, en el norte en general llueve mucho, y de repente, pues, un día que hace sol dices, hostia, no contaba con que hiciese bueno, no sé qué hacer, y tengo tantos planes que no sé cuál hacer. Entonces hablábamos de, eran letras que hablaban de cosas muy, muy cotidianas, de humor, en español, y pues sin más. Y un amigo mío aquí me dijo que tenía una batería, que estaba aprendiendo a tocar la batería. Y un día me la enseñó y dije, coño, pues a ver si quedamos un día. Pero no quedamos nunca. O sea que nunca habíamos quedado. De hecho, él es como yo, es bastante malo. Somos bastante malos, él está aprendiendo, yo también. Pero otro día, en otras circunstancias, en un bar estábamos tomando algo y conocimos a un chico que surfea, a Juan Díaz Terán, y nos hicimos amigos, nos caímos muy bien, muy rápido, y dijeron, bah, este chaval toca la guitarra de lujo. Y yo le dije, va. Óscar, es el otro chico, Óscar Cano, el chico de la batería, no habíamos quedado nunca, pero le dije a Juan, que le acaba de conocer, le dije, tío, tengo un grupo, si quieres quedar con nosotros a tocar. Y dijo Juan, coño, pues yo me acabo de mudar aquí a vivir al pueblo, a 50 metros del local de ensayo, que no habíamos ido nunca al local de ensayo. Y entonces vino Juan, dijo, ah, pues voy a quedar con vosotros, venga a tocar, venga, ¿cuándo quedamos? Y yo soy muy caliente y digo, venga, mañana, quedamos mañana a tocar. Quedamos al día siguiente y claro, llega Juan, un tío que sabe tocar, un tío que es músico, que sabe, llega con un amplificador de puta madre, con una, no sé qué, tiene una Fender, una no sé qué, todo maravilloso. Y claro, llega para allá, ve cómo coge Oscar las baquetas, me ve a mí que digo, oye, Juan, ¿qué enchufo primero, la guitarra o el ampli? ¿Qué se enchufa primero? Y claro, nos miró como diciendo, hostia, no tenéis ni puta idea de música. Y dijimos, no, no, yo te dije que tenía un grupo, no que supiésemos de música. Pero bueno, tocamos así muy mal, algo muy cutre, porque él toca muy bien, y entonces, en cuanto metes uno que toca bien, el tema es que nos lo pasamos bien, nos lo pasamos muy bien ese día. Pero él necesitaba un apoyo musical. Y bueno, sin más de casualidad, se lo contó a otro amigo suyo, Raúl Delgado, que es un batería buenísimo, y le dijo, acabo de quedar con unos taraos ahí a tocar, que no tienen ni idea, pero la verdad que nos lo pasamos bien, tomamos cervecinas, fue muy divertido. Y dijo Raúl, coño, con Óscar, Óscar es mi alumno, lleva dos clases, lleva dos días tocando la guitarra. Y dice, venga, pues me apunto y yo toco el bajo, Óscar que toque la guitarra, yo tocaba la guitarra, o sea, perdón, Óscar que toque la batería, yo la guitarra, Juan la guitarra y Raúl el bajo. Y luego vino otro amigo, venían amigos a vernos, Javi Botanz, que es otro músico, y tocaba con nosotros, improvisando, lo que sea. Y entonces empezamos a juntarnos a tocar por la risa. Lo que pasa que luego nos puso a cada uno en su sitio. A Óscar y a mí nos sacaron, porque somos muy malos, nos fueron quitando de los sitios en los que estábamos y nos pusimos en otros. Y a mí me divirtió mucho y yo sigo escribiendo. Ya te digo que soy intenso, entonces seguimos escribiendo, escribiendo y empezamos a componer. Y como estos son buenos, son muy buenos músicos, hacen así plim, plim, plim, plim, y ya suena de lujo. Y ya está bien, medio bien compuesto y tal. Entonces, sí, se es que molan, molan bastante los temas. Yo estuve escuchándolos y tal y molan. Y es de risa, yo vengo del así más rock o garaje, ellos son más poperinos. Entonces cogen un garaje y lo pulen un poco porque es más poperín, que no llega a ser súper garaje puncarra, que es lo que me gusta a mí, pero yo les llevo a mi terreno, pero ellos lo ablandan, pero le meten arreglos musicales. O sea, sale algo, la mezcla azarosa de esos ingredientes. ¿Y en qué estáis ahora más o menos como grupo? Pues ahora, justo este fin de semana estuvimos reunidos, que tenemos 14 temas nuevos para el segundo disco. Y los estuvimos cerrando, nos juntamos, solemos ir, nos encanta beber y comer, como a todo el mundo, y nos vamos a casas rurales a poder hacer ruido, y nos encerramos en la casa rural a componer, y de hecho eso, este fin de semana cerramos 14 temas nuevos que tenemos, y pensando en el siguiente disco. Yo ya estoy preparando la portada, el nombre, todo, que es lo que me gusta a mí, lo gráfico. Sí, Yo de música. porque tú haces eso, sueles hacer las portadas de los discos y demás, ¿no? Sí, porque además, como te decía, ahora vivo más o vivo de la parte artística, ya no me entran trabajos de ese tipo y los echo de menos. Entonces, todos los carteles de los conciertos, las portadas, todo eso lo hago yo porque lo echo de menos. Entonces, y me gusta mucho, claro. Y porque sale gratis. Claro. Pues nada, escucharemos ahí alguna canción y bueno, fue así una entrevista un poco breve, pero bueno, así muy variopinta. Hablar un ratín, presta, sí. Y nada, gracias por estar aquí en el programa y nada, que tendré que ir por Cantabria a surfear. Ven a surfear, a escuchar algún ensayo que sales con la cabeza así como un bombo, pero es divertido, es divertido. Estás invitada. Ah, pues molaba. Pues Sí. nada. Solemos ir casi todos. Óscar y el bajista y Javi van menos, pero Juan entra todos los días. Es un tarado del surf y es un placer ir a surfear con él porque surfea de puta madre. Pues ahí habrá que ir, habrá que ir. Venga. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista a Juan Díaz Fáez y ahora os voy a poner unos temitas de los canotipos. Surf Radical. Que molan mucho. Bueno, pues ahora ya os voy a poner la última canción y ya con esto me despido. Y de hecho, se la voy a dedicar a Coyote, que lleva un tiempo sin hacer una sección. Nos tienes que hacer más secciones, ¿vale, Coyote? Y de hecho, se llama Surfer Coyote esta canción. Y bueno, como decía, me despido. Ya sabéis, estos programas quedan disponibles en Spotify, en iVoox, en la web de Radio Crash, el blog de Radio Crash y además son reemitidos en esta radio, en esta casa, en este estudio. diferentes días, ¿no? Los miércoles y los viernes por la mañana, creo. Sí. Buenas olas. Nos vemos en la playa. Gracias por escuchar Radio Crash. Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez.